Muy buenas tardes, hermanos. En esta oportunidad vamos a hablar de tres cosas muy importantes. Cruz, sangre, iglesia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 32. Juan 19, vamos a leer del 31 al 37, dice la palabra de Dios, Juan 19, 31 al 37, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. ¿Cuál es el significado de la cruz? ¿Cuál es el valor de la sangre? ¿Qué es la iglesia? Cruz, sangre, iglesia, es el plan de Dios. Es lo que la Biblia está registrado. La pregunta: ¿cómo nos ponemos en contacto con la cruz? Yo diría que solamente en la cruz es el lugar donde Dios entra en contacto con los pecadores. No hay otro lugar donde puede el hombre entrar en contacto con Dios a través de la sangre de Cristo. Hace un momento hemos participado de la cena del Señor. No es un acto simple, es un acto de gran importancia. Cristo lo instituyó antes de su muerte. Y él dijo estas palabras: porque esto es mi sangre, tomando el fruto de la vid. Esto es mi sangre que por muchos será derramada para remisión de los pecados. Este libro llamamos la Biblia. Alguien dijo algo muy cierto: este libro está manchado con sangre. Dios la manchó con sangre. Es cierto. El derramamiento de sangre tiene mucho que ver en el plan de Dios. Ahora, yo quiero que lo enfoque de esta manera. Un padre puede perder a un hijo, y es una experiencia muy dolorosa. Pero en la Biblia, Dios el Padre también entregó a su propio hijo. También fue una experiencia muy dolorosa para el padre. No solamente porque moría físicamente, sino que Cristo cargaba los pecados de toda la humanidad. Y Dios se apartó de su hijo. Entonces, recuerde, la Biblia es un libro que tiene que ver con sangre. La Biblia es un libro que está manchada con sangre, con la sangre del Hijo de Dios. Ahora, ¿será el hombre demasiado orgulloso para relacionarse con la sangre del Hijo de Dios? Cristo vino a vivir como un rey. Él es el rey, Él es el creador, Él es el todopoderoso, pero se vino y se hizo hombre y murió como si fuera un criminal. Lo trataron como un delincuente. La diferencia es que en la sangre de Cristo, en la vida de Cristo, no hubo pecado. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa expresión de Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque los judíos en el Antiguo Testamento acostumbraban a sacrificar corderos inocentes, puros, limpios, en favor de los pecados de los hombres. Entonces, debemos siempre pensar que este libro está manchado con sangre, y Dios lo manchó con sangre. Recuerda que también la Biblia enseña que, yo no sé si usted tiene ya han hecho su testamento, hay que hacerlo, ¿no? Especialmente si eres esposo y tienes hijos, necesita tener tu testamento. Pero ¿cuándo entra en vigor el testamento? ¿Durante la vida, durante la muerte? Cuando viene la muerte, el testamento entra en vigencia, no mientras estás vivo. El testamento de Cristo, el Nuevo Testamento, durante la vida de Cristo, su testamento no era vigente. El antiguo era válido, pero una vez que murió Cristo, su testamento entró en vigencia. Pero recuerda, por la muerte de Cristo, por su derramamiento de sangre, por la cruz, muerte de cruz. Hermanos, en el plan de Dios, fue el plan de Dios que su Hijo pasara por esa horrible y horrenda muerte, muerte de cruz. Ese era el plan de Dios, humillante, vergonzosa, cruel, horrible. Pero ese fue el plan de Dios, doloroso. Pero tenemos que ver que eso es el amor de Dios por la humanidad. No había otra forma de salvar al hombre sin derramamiento de sangre. No había otra forma de salvar al hombre. La Biblia enseña que esto, Cristo triunfó en la cruz. Pablo dijo, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 14 y 15. Por lo tanto, para el hombre puede verse la cruz como algo, como una pérdida, como una derrota. Pero no es así según Dios. Según Dios, Cristo triunfó en la cruz. Venció la muerte, despojó a Satanás del poder que él tenía sobre la muerte. Cristo venció. Él no fue vencido. Entonces, aquí viene algo que también necesitamos entender. Si usted quiere un carro, si usted quiere una casa, o quiere muebles, o quiere artefactos, ¿cómo los consigue? ¿Cómo lo conseguimos? Tenemos que dar un valor semejante, ¿no? Tenemos que pagar un valor semejante para poder obtener algo. Y ustedes tienen la experiencia, tienen propiedades, tienen bienes, pero eso no vino gratuito. Tuvo que pagarse algo. Cristo dice en la Biblia que para poder tener su iglesia, Él tuvo que pagar un precio. Hechos 20, 28 dice que Él compró su iglesia con sangre. Para que Dios pueda tener una iglesia, para que el Hijo de Dios pueda tener su iglesia, Él tuvo que pagar un precio. Y el precio fue su sangre. Y un precio grande. Él tuvo que pagar con su vida. Entonces tiene mucha importancia la cruz, tiene mucha importancia la sangre derramada, porque esa sangre derramada obtiene Cristo una iglesia. Y nosotros vamos a ver algunos pasajes acerca de eso. Por ejemplo, los evangelios. Marcos, Lucas, Mateo, Juan, habla de Jesús, de la vida de Jesús. Pero del libro de Hechos hasta Apocalipsis habla mucho acerca de la iglesia. de la iglesia del Señor. Y él la compró, recuerda, ¿con qué? ¿Con qué compró la iglesia? Con su sangre. Ahora, los beneficios de su sangre se reciben en su iglesia. Todos los, aún los cristianos, no solamente Dios nos ha perdonado nuestros pecados cuando empezamos la vida cristiana, sino que aún en adelante seguiremos recibiendo los beneficios de su sangre. Su sangre nos da mucho beneficio. Recuerda que Jesús dijo una vez a Pedro que él iba a edificar su iglesia. Él iba a construir su iglesia, él iba a edificar su iglesia. Cuando dice su iglesia, quiere decir que es propia de él, exclusivamente de él, diseñada por él, creada por él. Entonces no puede apartarse, hay muchos conceptos en la gente religiosa. Por ejemplo, alguna gente dice, bueno, yo solo sigo a Cristo, yo no necesito una iglesia. O otros dicen, yo solo amo a Cristo, yo no tengo nada que ver con la iglesia. Pero la verdad es que no se puede separar a Cristo de la iglesia. Porque la Biblia da dos ilustraciones de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Pero recuerda, estamos hablando de la iglesia del Señor. Una es que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Puede ver usted la unidad? ¿Puede ver usted la unión? Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo. Ambos están unidos. No se puede separar. Si yo me golpeara la mano con un martillo, eso me va a llegar a todo el cuerpo. Va a llegar hasta la cabeza el dolor. Entonces, hay una unidad entre cuerpo y cabeza. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo, antes de ser cristiano, él perseguía a la iglesia. ¿Recuerdan? Él era un perseguidor de cristianos. La iglesia son los cristianos. Los cristianos que han nacido de nuevo. Personas que han sido perdonadas. Personas que han entrado en contacto con la sangre de Cristo. Ellos son los cristianos. Personas que viven para Cristo y Cristo vive en ellos. Ellos son cristianos. Pablo perseguía a los cristianos. Y Jesús se interpone en el camino y le dice a Saulo, en una de sus travesías de Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunta Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Cristo. Él había ascendido al cielo. Literalmente no perseguía a Cristo, perseguía a hombres que seguían a Cristo. Pero Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Jesús se identificó con esa gente. Estaban conectados con esa gente. Es algo interesante, es algo espiritual, ¿no? No tenemos ninguna marca especial. No pasó nada espectacular el día que nos unimos a Cristo. El día que entramos en contacto con la sangre de Cristo. No pasó nada extraordinario. Pero Dios reconoce a los suyos. Y entonces, no se puede separar el cuerpo de la cabeza. Cristo es la cabeza. En otras palabras, no hay nada en la tierra más importante para Dios que la iglesia. No hay nada en la tierra. No hay nada como ella. Todo lo que Cristo dejó en la tierra fue su iglesia. Yo tengo algunas cosas para dejar a mis nietos o a mis hijos, pero son cosas materiales que se van a disolver con el tiempo. Pero Cristo, cuando se fue, dejó una iglesia. Y Él sigue en contacto con esa iglesia, y Él sigue en unión a esa iglesia que Él ha dejado. Cristo fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y usted va a escuchar algunas palabras muy hermosas en la Biblia. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando yo leo eso, Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. A veces yo me siento como esposo, yo no me siento en el nivel de Cristo. Porque Cristo amó de tal manera a su iglesia que dio su vida por ella. ¿Cuántos esposos tenemos esa actitud? En mi país yo escucho a muchos hombres que pegan a sus esposas, maltratan a sus esposas, no las aprecian, no las valoran, no las respetan. Cristo nos viene a enseñar al hombre cómo tratar a una esposa, a la esposa. Y de tal manera amó Cristo a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene la iglesia. La iglesia son las personas que siguen a Cristo. Tiene una gran importancia. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora, aquí viene la confusión. En la Biblia, Cristo habla de la iglesia como una esposa. Quiere decir que es una sola iglesia. Una sola iglesia, que es la misma iglesia en todas partes del mundo, pero es una sola iglesia. Pero en estos tiempos vemos iglesias de manufactura humana, con ideas humanas, que ya se apartan de la iglesia que habla la Biblia. Por ejemplo, tenemos iglesias de todo tipo. Tenemos iglesias adventistas, metodistas, bautistas, pentecostales, católico, mormón, testigo, etc. Una gran variedad de iglesias, diferentes nombres, diferentes doctrinas. Es como si fueran muchas mujeres, es como si fueran muchas esposas. Y Cristo no puede estar rodeado de muchas esposas. Cristo tiene solamente una esposa. Cristo dijo a Pedro, edificaré mi iglesia. Mi es singular. Él no dijo, edificaré mis iglesias. Dijo, mi iglesia. Por todos lados, la Biblia nos va a mostrar que solamente hay una sola iglesia. Y Cristo es el esposo de su iglesia. No hay muchas iglesias en la Biblia. Pero ¿por qué hay tantas iglesias? Ya no es porque Dios sea la voluntad de Él, sino que los hombres se han apartado del plan de Dios. Entonces, hay una sola iglesia en la Biblia. Y usted lo puede leer. Cuando yo era católico, yo era un católico por tradición. Yo quería leer en la Biblia donde dice iglesia católica, para sentirme muy seguro que es la iglesia verdadera que está en la Biblia. No hay en la Biblia ninguna palabra que diga iglesia católica. Tampoco hay bautista, metodista, calvinista, luterana, pentecostal, católica. No existe eso en la Biblia. Eso apareció siglos después por la invención del hombre, cuando el hombre se aparta de la voluntad de Dios. Entonces la Biblia enseña que Cristo tiene una sola iglesia y Él amó y se entregó por ella. Y la compró con sangre. ¿Por qué la iglesia es importante? Vamos a leer en el libro de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. El quinto libro del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2. Aquí está en la página 796. Página 796. Y vamos a leer desde el verso 36 en adelante. La correcta predicación de la palabra de Dios dará como resultado la iglesia del Señor. Y aquí, qué mejor ejemplo que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, predicando a los judíos en Jerusalén, Dice en el verso 36, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es Señor. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, se conmovieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa es una buena pregunta que todo hombre debe hacerse. Cuando el hombre entra en conciencia, entra en razonamiento, en su relación con Dios, y se da cuenta que está perdido, es la pregunta que debe hacer el hombre. ¿Qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto es el Señor nuestro Dios llamare. Esta es la forma como Dios llama a los hombres, a través de la predicación del Evangelio. Cuando alguien nos dice arrepiéntete, cuando alguien nos dice bautízate, lava tus pecados, bautízate para el perdón de tus pecados, Dios nos está hablando directamente, no es el hombre. Verso 41, mire lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La pregunta, ¿a dónde se añadieron? ¿Por qué se bautizaron? Se bautizaron para el perdón de sus pecados. Gracias a la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Ellos se arrepintieron, ellos se bautizaron. Y fueron añadidos. ¿A dónde? Verso 47. Dice ahí dónde fueron añadidos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Conoce usted la historia del arca de Noé? En una generación perversa, dice la Biblia, Noé era un varón justo. Dios le dijo a Noé que tenía que hacer un arca. Y por 120 años Noé tenía que predicar a la gente para que entren al arca, porque Dios había decidido castigar el mundo con un diluvio. Nadie le hizo caso a Noé. Solamente Noé, su esposa, sus tres hijos y sus esposas y las esposas de sus hijos entraron al arca. Y cuando vino el diluvio y las puertas del arca se cerraron, no hubo salvación para nadie. Hoy Cristo representa el arca. Es el único lugar, la iglesia de Cristo, es el lugar donde están los salvos. Todos los salvados por la sangre de Cristo son añadidos a la iglesia del Señor. ¿Y quién es el que añade? Es Dios. Como dice en el verso 47, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados después de haber escuchado el Evangelio y se bautiza, no es el predicador ni no es el que le bautiza el que le está añadiendo a la iglesia. ¿Quién dice en la Biblia? Es Dios. El Señor añade a la iglesia los que van a ser salvos. Entonces, aunque la iglesia no puede salvar, Cristo es el Salvador, la iglesia está formada por los salvados, por la gente salva. Amigos, no hay salvación fuera de la iglesia. Nadie se salva fuera de la iglesia. Porque nadie es suficientemente bueno para ser salvo sin la sangre de Cristo. Todos necesitan la sangre de Cristo. Todos necesitamos estar en contacto con la sangre de Cristo. Porque esa es la pregunta. ¿Cuándo entramos en contacto con la sangre de Cristo? ¿Cuándo entramos en contacto con la cruz de Cristo? Para ir finalizando, recuerde lo que le dije una vez. Algunos dicen, yo amo a Cristo, pero no tengo interés en ninguna iglesia. Recuerda, Cristo es el, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Quiero ponerle un ejemplo. Bueno, el matrimonio es un plan muy, muy bueno de parte de Dios. Pero tanto el esposo como la esposa a veces fallamos en la relación. Y a veces hacemos que el matrimonio se distorsione de lo que debería ser. Pero cuando Dios toma a la iglesia como esposa, Él nos quiere dar un ejemplo de cómo tratar a la esposa. Hay hombres que no permitirían que nadie hable mal de su esposa, que nadie trate mal a su esposa. Si hay hombres que hacen eso, está bien. Tienen que cuidar, defender a su esposa. Tienen que respetarla, valorarla. Cuando alguien hace un buen cumplido, o cuando alguien habla muy bien de su esposa, él está contento. Están tratando bien a mi esposa. Pero cuando uno empieza a tratar mal a la esposa de Cristo, piensa eso. La iglesia no tiene importancia. Cualquier iglesia da lo mismo. No es así como Cristo lo ve. Cristo ama a la iglesia. Y así también los maridos debemos amar a la iglesia. Sí, para Cristo la iglesia tiene mucha importancia. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y Cristo salió a defender a su iglesia en ese tiempo. Defendió a su iglesia y él intervino, Pablo. La Biblia dice en Apocalipsis que la iglesia, que es la esposa, está reservada para las bodas del Cordero, simbólicamente hablando, una gran boda. Y tanto el novio como la novia saben lo que es una boda. Cuando ellos se aman profundamente, han decidido unir sus vidas y están felices cuando van a la boda, ella con su traje blanco y él con su traje de pingüino. ¡Qué felicidad para ambos! Y una gran fiesta, las bodas del Cordero. Y eso es lo que habla la Biblia. No cualquier iglesia Cristo va a tomar como esposa, sino la iglesia que se sujeta a Él. La iglesia que le obedece. Porque Cristo ha demostrado su gran amor a la iglesia. Y la iglesia tiene que corresponder ese amor a través de su sujeción humilde hacia el Señor. Bien. Por eso nosotros debemos examinar bien esto y considerar, hermanos, amigos, la cruz, la sangre, la iglesia. Y cómo el hombre entra en contacto con Dios. Espero que usted pueda analizar esto. Y nadie, ningún ser humano en la tierra podrá salvarse sin la sangre de Cristo. Nadie podrá salvarse fuera de la iglesia del Señor. Por eso, podamos ver la importancia que tiene la sangre de Cristo, la cruz de Cristo y la iglesia de Cristo. La importancia que eso tiene en la vida de todos los seres humanos. finalmente, puedo leer Efesios 5:27. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que busca Cristo. Quiere presentarse a sí mismo la iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. La gloria de la cruz, pero también la agonía en la cruz, la salvación en la cruz, el contacto de Dios con los pecadores por medio de la cruz de Cristo. Dios le bendiga.